por el respecho vienen llegando ya los ingleses. Hay cuna por el respecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se hueble, nadie se hueble. A las palmas. Meneando les hable siempre que a ellos les duele, que a ellos les duele. La segunda. No entiendo por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? A las palmas. Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Que él los parió a los gringos, que se nos viene, que se nos viene. Informarse todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? A ver las palmas. Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Zapateo. Que los parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. ¿Puede ser milonga para una niña, puede ser?